nosotros lo que pedimos es respeto a los empresarios y respeto a la actividad empresarial. Se lo pedimos a todos los líderes políticos y a los líderes sociales. Nosotros nunca hemos hecho ninguna descalificación de nadie.